Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 16. Tengo 15 años. El creciente concepto peyorativo de Javier acerca de la mediocridad reinante entre nuestros compañeros de clase no era independiente de un desprecio generado por su rostro deforme. La burla y las risas solo engendran odio en quien las recibe, y el odio puede ser peligroso, porque forja a asesinos, a locos, a excéntricos, a genios o a personas como yo. Era el momento de actuar de nuevo, de procurar que el camino de Javier continuase su curso originario antes de toparse con una bifurcación, efecto secundario de los prolegómenos de su cáncer cerebral, que podía comprometer el meticuloso itinerario que yo había organizado para él. Una tarde, al salir de clase, me dispuse a elevar a Javier a un estadio superior de conocimiento. Ya estaba preparado para recibir las enseñanzas acerca de la espiral, un fenómeno del que no me llegué a percibir hasta las postrimerías de mi anterior vida, y que se afianzó tras adquirir mis conocimientos científicos. El modo más adecuado para mostrar la espiral era, como en el caso de los hilos, instilarle la información con sumo cuidado. El proceso de asimilación debía ser voluntario y bajo el convencimiento de que era él mismo el que estaba cambiando de parecer, evolucionando, reformando creencias obsoletas y, en definitiva, llegando a conclusiones mediante su inteligencia y su cultura. Las personas adultas también son manejables mediante este ardid. Si tratas de convencer a alguien de que en realidad ha actuado de una manera ignorante ante determinada situación, es probable que, preso de una disposición defensiva, se te discutan dislates como la conveniencia de alimentarse de abono cual arbusto humano. La autoestima está constituida por material inflamable. Frente a una crítica, tiende a deflagrar. Sin embargo, si es nuestro propio intelecto el que nos permite deducir idéntica crítica, las reticencias se desvanecen en gran parte. En resumidas cuentas, si uno se cuida de esta elemental precaución y sazona el conjunto con una dosis de humor ligero, el aludido se dejará inundar suavemente por nuestros puntos de vista hasta niveles nunca antes sospechados, acomodándolos a su realidad como el que macera una vacuna en su organismo. A medio camino de nuestros respectivos hogares, hacía algunos años que nuestra abuela no nos acompañaba por nuestra condición de púberes, le propuse a Javier ir a tomar algo, ya que necesitaba hablar con él. ¿Qué pasa? Me preguntó. ¿Me estás asustando? No, tranquilo, es que creo que ha llegado el momento de llevar más allá nuestro proyecto del libro de los hilos. Tomamos asiento en una terraza. Pedimos un par de latas de Coca-Cola y una tapa de aceitunas rellenas. Estaba refrescando, así que, como si la inamovible sombra de mi abuela aún nos acompañara, no nos despojamos de nuestras respectivas chaquetas para no coger una galipandria, joder. Huelga decir que esta frase fue articulada por la susodicha sin la coprolalia censurada. Bueno, empezó Javier, ¿qué pasa con nuestro diario? Creo que nos está quedando genial, ¿no? Sí, es cierto, pero hay un proyecto que debemos emprender sin demora. ¿Ahora? ¿Ahora que estábamos definiendo los hilos principales de un títere y sus interacciones con los secundarios y los terciarios? Ahora, porque cuando te cuente de lo que trata el próximo diario, este te parecerá una bobada. El libro de los hilos ha resultado ser muy instructivo, eso lo reconozco, y también he disfrutado confeccionándolo contigo. Pero el otro día, leyendo un ensayo, me di cuenta de que existe un tema mucho, mucho más apasionante, mucho más esencial para nuestra existencia. No debemos omitirlo o lo lamentaremos el resto de nuestra vida. Javier sorbió de su vaso con ademán ansioso. Pues dilo ya, ¿no? Me imagino que puede ser. La espiral. ¿La espiral? Repitió componiendo una mueca de desconcierto. Exacto. ¿Pero qué diantres es la espiral? Paciencia. ¿Recuerdas cuando te hablé acerca de cómo había debatido los argumentos de mi tía María Rosa respecto a su obsesión por ser vegetariana? Pues... vaciló Javier. Fue el año pasado, ¿lo recuerdas o no? No, confesó. El pasado fin de semana asistí a un combate dialéctico sin precedentes en mi casa, le comenté a Javier en el recreo. Ah, ¿en serio? Creía que tratabas de no relacionarte demasiado con tu familia, vaya. Por supuesto, pero es que no asistí al combate en calidad de mero espectador. Yo era uno de los contendientes. Javier prorrumpió en carcajadas. Ah, bueno, en ese caso de acuerdo. El otro contendiente fue tu padre. No, mi tía María Rosa. ¿Te acuerdas, verdad? El terreno de combate fue el comedor de mi casa. Mis padres habían invitado a cenar a los pijos de mis tíos. Entonces se presentaba un combate espectacular. Y lo fue. Le di un bocado a mi bocadillo de foie gras con chocolate y con la boca llena continué. En el segundo plato, mi tía rechazó el entrecot al roquefort que mi madre se había empeñado en cocinar para impresionarla. Aducía que había reparado en la inmoralidad subyacente en una alimentación basada en la carne, que a la sazón es parte constituyente del cuerpo de animales muy majos que saltan, hacen cabriolas y en definitiva están vivos. De resultas de ello se había adscrito al vegetarianismo. A mi padre casi se le atragantó su entrecot cuando le dije a mi tía que esa posición me parecía una memez. No me extraña, tu padre debía presentir lo que se avecinaba. Supongo que sí. Ya sabe de mi enojosa manía de cuestionarlo todo. Mi tía me respondió airada, por supuesto. Así que tras un escueto intercambio de indirectas, cambié mi táctica y con un tono sosegado y conciliador le comuniqué que ella tenía razón, que admitía que su posición moral parecía más elevada que la de la gran mayoría de la gente que acudía en masa al McDonald's, pero que, en comparación con mi posición moral, la suya era propia de una ecologista boba y oportunista que un día, influenciada por pasquines del tipo «Oh sí, salvemos a nuestros amigos, los animales», y otros motivos que no iba a pormenorizar para no ruborizarla, dijo «Oh, no, no nos comamos a estos pobres animalitos, que son muy monos y ellos no tienen la culpa de que seamos unos bárbaros despiadados». Porque mi tía, además de no querer comprar carne a fin de evitar que se maltraten a los animales, no quería comerlos, ni siquiera si le garantizaban un cuidado excelso del animal susceptible de transformarse en un entrecot, alimentado y hospedado en el Hotel Ritz durante toda su vida y transportado después al matadero en limusina. Un matadero muy kitsch, si me apuras. No, ni hablar. Tampoco esto le satisfacía. Le dije entonces que su comportamiento respondía a un capricho propio de una mujer hipermujer, o sea, de las que lee revistas del corazón, adquiere masivamente tresillos cubiertos de adornos de ganchillo, recuerdos y postales, barajas de tarot, barritas de incienso de múltiples variantes, ama el mundo y la naturaleza, hace guiños a lo espiritual y se mete con el machismo de los hombres. Y en definitiva, que ni atisbaba la complejidad del tema. Si enumeráramos las opciones morales respecto a este peliagudo asunto, le dije, en un orden de prelación inverso, pues la acción se debería llamar, la posición número uno correspondería a los que se sientan en esta mesa. excluyéndote a ti y a mí. Bien, la número 2, ser vegetariano, te correspondería a ti. Excelente, eres mejor que los que se sientan en esta mesa. ¿O no? Ahora lo vamos a averiguar. La posición número 3 correspondería a evitar la carne, pero también los vegetales, porque los vegetales también son seres vivos y son susceptibles de padecer sufrimientos. En esta posición moral, debes alimentarte exclusivamente de vitaminas sintetizadas, minerales y demás, como las pastillas nutritivas de los astronautas. En la posición número 4, uno amplía la definición de vida, ya de por sí vaga, y tampoco es capaz de alimentarse de vitaminas, minerales y demás, habida cuenta de su organización y cierta estructura. No es apena digerir algo que parece tan complejo y bello, con tanto derecho a subsistir como el perro Lassie. El que se halla en la posición número 5, famélico y desesperado, investiga hasta lograr una comunicación bilateral con quien nos queremos comer con objeto de que nos ceda un trozo de su cuerpo. Por ejemplo, y admitiendo que este animal se asemeja mucho más a un ser humano que la vitamina A, el cerdo. Una vez llegado a un acuerdo con el animal, tan solo se requeriría la modificación de su cuerpo para evitar su muerte. Por ejemplo, que gozara de la posibilidad de practicarse voluntariamente una autotomía similar a la de una lagartija cuando se desprende de su cola, el ciempiés de sus patas o algunos cangrejos de sus pinzas. No obstante, del cerdo, como se aprovecha todo, es uno de los animales más perjudicados. De esta manera, dicho animal debería organizarse por castas. La casta de los morritos, la casta de las colitas, la casta de los pies, etc. Y que solo cederían una determinada parte de su cuerpo, para más señas la que se indica en el nombre de la casta a la que pertenece, y punto. Presumo que existiría también la casta de los mártires, cuyos integrantes se desharían de todo su cuerpo, excepto del cerebro y de las partes íntimamente ligadas a procurar su supervivencia. Es de perogrullo añadir que todos los animales incluidos en esta dinámica deberían disfrutar también de la capacidad para regenerar sus órganos y demás secciones donadas, o los jamones o los muslos de pollo se agotarían en poco tiempo, o constituirían, unos en mayor medida que otros, placeres propios de un esnovista, como el caviar o el vino de cosecha. Los que avancen a la posición moral número 6 descubrirán con arrepentimiento que un cerdo, por ejemplo, y siento que este pobre y guarro animal sea casi en exclusiva el objeto de mi disquisición, es solo una amalgama de partes orgánicas. El cerebro no tiene más derecho que el hígado, y nosotros solo hemos interrogado al cerebro del cerdo si nos puede ceder su hígado, pero nadie le ha preguntado al hígado si desea ser consumido. Se investiga, pues, cómo conversar, por ejemplo, con el hígado del cerdo y con su colita helicoidal. Uno termina irremisiblemente en el puesto número 7 cuando se percata de que jamás podremos alimentarnos de, por ejemplo, un hígado con los derechos fundamentales vulnerados. De este modo, el término alimentarnos, comerte, consumirte o ser mi papeo, se relegan a términos en desuso. El término correcto sería transformarte. Cuando comemos algo, no lo matamos, solo lo transformamos en otra cosa. No pienses en lo más facilón, esto es, en heces. Piensa en otros compuestos, piensa en calor o en la energía vital que tanto cacareas. Piensa, si eres capaz, le dije con descaro. Entonces, antes de comernos el pie de un cerdo, le preguntaremos al pie, no al cerdo, oye, ¿quieres transformarte para que yo pueda perdurar sin transformarme? Y por fin, tras esta escalada hacia una posición moral correcta, arribamos al fin a mi posición, la número 8. Como todavía no existen pruebas irrefutables que indiquen si un animal o un vegetal sufre como nosotros entendemos el sufrimiento, como la naturaleza es tan cruel que, si uno desea perdurar, su única alternativa es que una zanahoria, una vitamina, un cerdo o su colita deje de perdurar, y tecnológicamente, por el momento, es imposible aislarme de la naturaleza, no meo fuera de tiesto, ni me hago la lista comiendo verde, y como carne, aunque en el futuro se descubra que es un hábito alimenticio atroz, porque es deliciosa, y porque me aporta los aminoácidos, la energía y los ácidos grasos que necesito. Quizá en el futuro también descubra que respirar oxígeno es un crimen, pero como aún no lo sabemos ni tampoco poseo los medios para vivir sin respirar, continúo cometiendo tamaña tropelía y, para más inri, lo absorbo por la boca y por la nariz, hasta que mis pulmones se encuentran completamente henchidos. ¡Joder, Elvira!, exclamó Javier. El timbre que indicaba el fin del recreo sonó. Javier aún no se había terminado su bocadillo. ¡Joder, joder! No puedo creer que le dijeras todo eso. No me he enterado ni de la mitad, pero bueno, no sé, parece una pasada, una chulería digna de Arnold Schwarzenegger en una de sus pelis, pero una chulería con el cerebro, no con los músculos, claro. Sí, sí, pero tranquilo, ya acabas el desayuno. Ya has visto que no debes preocuparte de si está vivo o no. No te adelantes a los acontecimientos ni a tu propia fisiología o necesidades vitales. Tú come. Vale, vale. Le dio un bocado. Supongo que tu tía se subiría por las paredes, ¿no? Uf, ni te lo imaginas. Me cuesta conciliar el sueño cuando recuerdo su expresión al concluir mi argumento. Incluso al marcharse de casa, me indicó sotto voce que si yo fuera su hija me hubiese pegado un bofetón, a lo que contesté que si ella fuera mi madre me hubiese pegado el bofetón yo misma. Lo curioso es que el resto de la familia también me atacó y hasta intentaron castigarme. Suerte que sé perfectamente cuáles son los resortes que debo levantar en mis padres para que, valga la redundancia, me levanten el castigo. El libro de los hilos me ayudó, sin duda. Eres una genio, Elvira, exclamó Javier, fascinado. A Javier se le iluminó el semblante. Sí, ya recuerdo. Fue extraordinario. Pues bien, si prestas atención a lo que te expliqué, observarás que mi posición moral respecto al tema del vegetarianismo, concretamente la número 8, es idéntica a la posición número 1, en la que están mis padres, por ejemplo. Pero algo así resulta absurdo, ¿no? Mis padres no pueden hallarse en el mismo lugar que yo, sin embargo, mantienen la misma opinión. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, vaciló Javier. No lo sé. Pues porque mi opinión demostraba ser más profunda y madura, a pesar de concretarse en lo mismo, comer carne. ¿Y sabes por qué? Porque el conocimiento avanza en espiral. Gira sobre sí mismo perpetuamente, pero jamás sigue con exactitud el mismo recorrido, sino uno paralelo, superior al anterior e inferior al posterior, sin llegar nunca a tocarse. Imagina la forma de una espiral. Mis padres se encontraban en una espira inmediatamente inferior a la mía, porque yo, para alcanzar la misma opinión que ellos, había realizado un razonamiento mucho más prolongado y cuidadoso. Lo mismo sucede en los argumentos que esgrime un lego en teología para defender su ateísmo, parangonados con los de un filósofo o un físico con idéntica opinión. Los dos han llegado a la misma conclusión: Dios no existe. Los dos pueden estar equivocados o poseer la verdad. Eso no lo sabemos porque no sabemos si Dios existe. Así como tampoco sabemos si comer carne está bien o está mal. Pero yo, por ejemplo, en el tema del vegetarianismo, estoy más cerca de la verdad porque he dado más vueltas en la espiral de conocimiento. Como el filósofo ateo, que habrá estudiado, reflexionado y debatido acerca del tema durante años, y es posible que en su periplo intelectual haya habido épocas en las que mantuvo una postura creyente y épocas en las que mantuvo una postura atea. Pero el lego en teología, así como mis padres en el tema de la carnicería, quizá no hayan efectuado ni una sola vuelta en la espiral. Se mantuvo inamovible en su opinión primigenia desde que ésta se fraguó, o se la impusieron corrientes de pensamiento que estaban en marcha durante milenios. Lo que quiero decirte es que la opinión carece de valor. Lo importante es la reflexión que hemos realizado con objeto de alcanzarla. Importa el peso de nuestra opinión, y no nuestra opinión per se. —Ya veo, ya —bufó Javier. Meditó mis palabras antes de afirmar. —Reconozco que te has superado, Elvira. Este proyecto desborda al del libro de los hilos. Y ya te lo advertí, en esencia la espiral del conocimiento es una idea muy simple, pero la gente parece no divisarla en el devenir de su vida. Bueno, hay gente que no divisa ni eso ni nada, solo un par de tetas o el sueldo a final de mes, ya me entiendes. Javier asintió, habituado a mis accesos de desprecio sumo hacia la humanidad mediocre, prácticamente su totalidad. Incluso él me había sorprendido con agradables varapalos hacia los demás, pero a menudo mucho más comedidos. La teoría de la espiral del conocimiento se empezaría a escribir ese mismo día, en un diario idéntico al del Libro de los Hilos, suministrado también por mi abuela. Los doctores Javier Abogadro y Elvira Rodríguez volvían a enarbolar sus bolígrafos de tallo transparente. Por supuesto, añadimos mi explicación acerca de la espiral del conocimiento, así como el ejemplo sobre el vegetarianismo de mi tía María Rosa. Diario de los doctores J. Abogadro y E. Rodríguez, segunda parte. La teoría de la espiral del conocimiento. En el año del señor 1992 iniciamos este concienzudo análisis acerca de la espiral. Abrid vuestra mente y preparaos para digerir lo que va en contra de vuestros principios o de vuestra moral, porque las convicciones más indubitables constituyen el límite de vuestra prisión. No os fosilicéis en el pensamiento y dilatad vuestras fronteras hasta el infinito, ya que en realidad es miriómina, tiene 10.000 nombres, innumerables texturas y todas las tonalidades que se puedan concebir. Aspectos considerados positivos en el presente eran negativos en el pasado. Virtudes de otros tiempos eran pecados posteriormente. La espiral existe y se manifiesta en todos los ámbitos del conocimiento. La espiral, desde siempre, ha sido una de las formas estéticas más apreciadas por el ser humano. Nos fascinan los zarcillos en los que se enredan algunas plantas, el cuerpo de un Nautilus o un caracol, una espiroqueta o una galaxia. El que desea avanzar por la espiral, añadir espiras a su conocimiento, debe, ante todo, estimular una serie de pulsiones en su interior. La pulsión dubitativa, la pulsión refutadora, la pulsión metódica, la pulsión expectativa, la pulsión indagadora, la pulsión emprendedora y la pulsión objetivo neutra. Uno de los mayores miedos de los autores es no avanzar en la espiral, anquilosarse en el conocimiento y advertir que es demasiado tarde para reanudar el avance. Quizás la mayoría de nuestros pensamientos u opiniones parezcan grotescos, pero también lo deben ser los de la gente normal para un hombre del periodo neolítico. El rechazo que aflora ante las ideas diferentes es natural. No obstante, ser natural comporta el riesgo de detenerse en la espiral. Los autores han descubierto que la espiral, en referencia a su forma geométrica, tiene como función principal empaquetar. Trasladamos la función a la espiral del conocimiento. La espiral empaqueta el conocimiento. Existen otras formas con una función principal. El hexágono pavimenta, la hélice agarra, la parábola comunica, la onda desplaza, el fractal intima, el círculo genera, el ángulo concentra. Quizás cada forma era un modo de razonar completamente diferente. Podría ser fascinante descubrirlos todos. Instamos a nuestros lectores a que se embarquen en el desarrollo de otra forma de conocimiento. Aquel que avanza en la espiral tempera. ¿Qué es temperar? Temperar es un neologismo que los autores desean implantar, cuyo significado se resume en una gestión del conocimiento basada en la espiral, sin que intervenga de manera decisiva ni la inteligencia ni la cultura. Cualquiera, sea cual fuere su condición, es capaz de temperar. Nuestra apariencia no nos hace humanos, ni siquiera el haber nacido de otros humanos. Nos hace humanos nuestro pensamiento. Y si se tempera, se deja de ser humano para transformarse en suprahumano. Lo fundamental no es la cantidad de cultura, sino su calidad. Una espiral solo es un gráfico simplificado de una evolución compleja y tortuosa. Existen muchos matices que no se contemplan. El recorrido no es homogéneo. Existen colores, inclinaciones, distorsiones, depresiones y trabas. Aquel que avanza por las espiras del conocimiento más alejadas del centro de la oligofrenia es inundado por el alborozo. En un segundo plano, como el regusto dejado por alguna bebida, se siente como un ser omnisciente, como si al entrar a una habitación lo primero que percibiera fuera las imperfecciones de la pared, las muescas de los muebles, la moneda bajo la pata coja de la cama. Siente que su cerebro hierve y su pensamiento efervescente se hincha desbordándose de fuera de su cráneo. Siente como invadido por una repentina iluminación que ha logrado romper la simetría de un cuadro de M.C. Escher, descubriendo todas las imágenes ocultas. No obstante, todas estas experiencias se debían multiplicar por un millón para ser justos. Comienza a sentirte sabio. Tempera. La teoría de la espiral del conocimiento muestra ciertos paralelismos con la corriente pictórica llamada impresionismo. En el impresionismo, la luz influye decisivamente en el aspecto sensible de las cosas. La atmósfera, el día, la estación, etc., cambian los colores, de tal modo que las cosas no son iguales a sí mismas en ningún momento. Las cosas cambian, y nosotros debemos cambiar con las cosas. Quien defiende su inmutabilidad es un fósil, además de ofender a uno de los estilos pictóricos más interesantes que existen. Joder, Elvira, parece que seamos nazis. No, tranquilo. Eso es como catalogar por igual a todos los homicidios. Existen homicidios con grado de tentativa, asesinatos, etc. Creo que nuestra tesis se apoya en una reflexión ubicada en espiras superiores a la de los nazis. ¿Y eso lo entenderá la gente? No lo creo. Por eso es mejor que no difundamos este diario. ¿Por qué nadie nos comprende? ¿Por qué nos sentimos más inteligentes que las personas con un coeficiente de inteligencia elevado? ¿Por qué somos más individuales que una anacoreta? ¿Por qué somos más agresivos intelectualmente que cualquier ser malvado? ¿Por qué somos de apariencia humana cuando no compartimos nada con la humanidad? ¿Por qué? Porque temperamos.